Ya estamos de vuelta con Radio Filosofía, para seguir filosofando contigo. Continuamos con el segundo bloque de Radio Filosofía. Hoy estamos hablando de la felicidad del alma. Estamos hablando sobre lo que ha dicho, lo que ha reflexionado Epicuro. Hace mucho tiempo, es un filósofo griego que tiene una concepción de la felicidad muy particular. Para tener la felicidad del alma hay que comprender de manera correcta cuatro ideas. Estas ideas son la comprensión correcta de lo divino, la comprensión correcta de lo que es la idea de la muerte, el deseo y el destino. Así es. Y una correcta comprensión de estas cuatro ideas, dice él, nos las proporciona entonces el famoso tetrafármaco. Tetrafármaco. Los tetrafármaco. El tetrafármaco dice, los dioses no son de temer. Primero, los dioses no son dioses de temer. La divinidad Dios no es algo de temer, porque la divinidad no castiga ni premia por el hecho de que es divinidad. No es un comerciante. Claro. De favores. La divinidad entonces es simplemente un ejemplo de vida, pero que no se involucra con nuestra existencia humana. Una idea muy difícil de entender, sí, para nosotras. No la castiga, divinidad, digamos. Ni premia. No se mete en la vida de los seres humanos. Claramente. Idea más rara, ¿no? Sí, claramente plantea un ejercicio, si es que puede, de intelectual, digamos. Intelectual. Una reflexión en torno a esta idea de lo que es lo divino, y precisamente él conecta de que la filosofía es el camino que nos lleva a comprender correctamente estas cuatro ideas. Podríamos entonces en alguna otra ocasión extendernos más sobre el problema de la divinidad, que básicamente se resumiría hasta aquí en que los dioses no son comerciantes, no castigan a los malos con terribles daños, ni premian a los buenos con grandes beneficios. Una idea de lo más rara, de lo más provocadora, de lo más interesante, que sería motivo de alguna otra conversación. La divinidad no es alguien que haya que temerse, sino alguien o algo que hay que imitar en su felicidad plena. El segundo remedio, el segundo gran problema del ser humano que nos hace desdichados e infelices, y que debemos ocuparnos de él para poder filosofar y en consecuencia buscar la felicidad, es la muerte. Comprender correctamente la idea de la muerte. Es una idea que atormenta al ser humano, ¿no? Nos atormenta. Sí, totalmente. Que no quiere saber de la muerte. No queremos saber. En segundo lugar, entonces, mira, acostúmbrate, dice, a pensar que la muerte no se relaciona con nosotros. ¿Cómo es eso? Es una idea muy extraña. Muy extraña. Que, sí, que habría que aclararlo para tener una comprensión correcta de la misma. Dice que la muerte no se relaciona con nosotros, porque todo lo bueno y todo lo malo reside en la sensación. Claro. Y la muerte es la privación de sensación, dejar de sentir. Claro. Entonces, por eso dice, como la muerte es dejar de sentir, no, la muerte no tiene nada que ver con nosotros por esta razón, porque es sensación, sensibilidad, percepción. Claro. ¿No? Entonces dice, el correcto conocimiento de que la muerte no tiene nada que ver con nosotros hace que lo mortal de la vida sea agradable. Ilimitado, ¿no? Pero no por añadirle a la vida una duración ilimitada, infinita. Claro. Sino porque elimina el deseo de inmortalidad. Claro, el temor a la muerte es como que está implícita en esa idea de la inmortalidad, ¿no? No quiero morir, quiero tenerlo a mi familia todo el tiempo. Entonces, tener una comprensión de la muerte de este tipo, evidentemente uno se sugestiona. Así es. La existencia misma, entonces, lleva al sufrimiento del ser humano. ¿Por qué sufrimos entonces? Porque no queremos morir. Queremos morir. Porque no queremos que nuestro yo, lo que consideramos que es nuestro yo, y los otros que nos rodean. Sí. No queremos que nuestro yo, nuestra individualidad, nuestra persona, llegue un momento en que ya no sea. Queremos todo el tiempo ser, uh-huh, existir. Entonces tenemos un deseo de inmortalidad. Queremos siempre ser, siempre existir. Uh-huh. Lo doloroso es aceptar que llega un momento en que ya no seremos. Dejaremos de ser, de existir. Los otros dejarán de ser, dejarán de existir. Entonces, la muerte, dice, es una fuente, la mala comprensión de la muerte, de dolor, de infelicidad. El deseo de inmortalidad hace que el ser humano no disfrute de lo agradable que tiene la vida mortal. Y entonces señala, repite, que la muerte no tiene nada que ver con nosotros si entendemos correctamente que la muerte es privación de sensación. Si uno se priva de sentir, deja de sentir. Deja de sentir, por tanto, es decir, deja de experimentar. Claro, entonces cuando dejas de experimentar ya no hay dolor tampoco, ¿no? Ni nada. Nada, absolutamente nada. Nada. Solo cuando uno está vivo tiene las sensaciones. Entonces tiene sentido, ¿no? Porque cuando dice la muerte no tiene nada que ver con la vida. Ahora hay quienes buscan la inmortalidad. Sí. Hay religiones, hay incluso filosofías. Sí. Hay pensamientos, ideas que buscan la inmortalidad del ser humano. Y en la búsqueda de la inmortalidad, según Epicuro, radica el sufrimiento de morirse un día o ver morir a los otros. Claro, eso es cierto, porque el ser humano toda una vida preparándose para vivir la otra vida que le va a tocar. Una vida esforzada, una vida de ofrendas, de deseos, digamos, pero que finalmente una vida incluso de temor hacia lo divino, hacia su concepción de lo divino. Entonces, evidentemente esto produce cierto sufrimiento. Entonces, no hay que temer a los dioses, en este caso a la divinidad, a Dios, porque Dios no castiga ni premia, no se mete en la vida de uno. Los dioses, la divinidad es un modelo a seguir. Segundo, no hay que temer a la muerte, porque la muerte, nada hay temible, dice, en el hecho de vivir, para quien ha comprendido adecuadamente que nada temible acontece en el hecho de no vivir. De modo que es tonto el que dice temer a la muerte, no porque le inquietará cuando ella se presente, sino porque le aflige la idea de que llegará. Es un miedo constante. Es un miedo constante. Pues si lo que estando presente no perturba, pues si está presente la muerte, dejo de sentir, ¿de qué miedo tengo si ya no estoy? Claro. Ya dejo de sentir. Entonces, si lo que estando presente no perturba, mucho menos afligirá lo que se espera. Claro. Así, el más terrible de todos los males, la muerte, no se relaciona con nosotros. Porque mientras nosotros existimos, dice, la muerte no está presente. ¿No? Mm-hmm. La muerte no está presente. Porque podemos sentir, tenemos sensaciones, y además, donde hay temor, donde hay miedo, no hay felicidad, evidentemente. No hay felicidad. No podemos encontrarlo en el temor, correcto, en el miedo, la felicidad. Entonces, perder el miedo a la muerte es una condición necesaria para ser feliz. Para felicidad, correcto. La felicidad no se puede dar en el temor. Entonces, si lo que estando presente no perturba, la muerte no se relaciona con nosotros, porque cuando nosotros existimos, la muerte no está presente. Uh-huh. Y cuando ella está presente, entonces nosotros ya no existimos. Sí, tiene mucho sentido. Por tanto, la muerte no está en contra de los vivos ni de los muertos. Pues para los primeros, es decir, para los vivos, ella no existe. Y en cambio para los otros, para los muertos, ellos ya no están más. Uh-huh. Pero muchas veces, dice, la mayoría de la gente huye de la muerte como el más grande de los males. Y en otras ocasiones, en cambio, busca la muerte para descansar de los males de la vida. Así es. Entonces, no podemos vivir, el temor, según él, en el temor a la muerte, porque la muerte es, no es otra cosa que dejar de sentir. Dejar de sentir, dejar de percibir, dejar de experimentar. Y si la muerte viene, ya no estoy. Claro. No, y no si hay estoy, sufrimiento. No está la muerte. Sí, sí. Correcto. ¿No? Entonces, fíjate, una otra idea provocadora para que podamos seguir reflexionando. Uh-huh. Y el de los remedios, dice, para lidiar contra las falsas ideas. Este es el tercer remedio, ¿no? El tercer remedio. En esta carta a Meneseo, a su amigo Meneseo, le escribe una carta íntima y le dice eso, ¿no? Entonces, el tercero es el deseo. El deseo. Y dice que hay que razonar que entre los deseos, unos son naturales y otros son totalmente vanos, vacíos. Fíjate, hay dos tipos de deseos, los naturales y los deseos que son vacíos, que son vanos. De los deseos que son naturales, algunos de ellos son necesarios, otros solamente son naturales. Y de los necesarios, unos son para la felicidad y otros para la imperturbable tranquilidad del cuerpo y para la vida misma. ¿Qué significa esto? Mira, hay deseos, dice entonces, hay deseos que son naturales. Naturales están en nuestra naturaleza uh-huh. corporal, ¿no? Biológica, espiritual, etcétera. Uh-huh. Y otras que son totalmente vacías, que son vanas, que no tienen ningún sentido. Sí. Son vacías, son claro. banales, uh-huh. banales. De los deseos que son naturales, dice que hay algunos que son necesarios y otros que son solamente naturales. Entonces pongamos un ejemplo, un deseo natural y necesario. Es natural, por ejemplo, la necesidad de tomar agua, de alimentarse. Dormir también. Dormir. Son descansar. Es un uh-huh. deseo, entonces, que es al mismo tiempo natural y que es necesario. ¿Por qué es natural? Porque está en mi naturaleza orgánica, en mi biología, en mi, ¿no? en la vida uh-huh. Que tenemos como seres orgánicos. Pero es necesario porque si no satisfago ese deseo, esa necesidad, uh-huh. entonces puedo desaparecer, puedo morir. Claro. No, si no tomo agua, entonces me deshidrato y entro en un proceso de deshidratación hasta el punto en que uno pierde la vida. Como los huelguistas de hambre, ¿no? Que es peligroso los huelguistas, ¿cómo es? Los que hacen huelgas, no solo radicales, estas no toman ni agua. Sí. Huelga seca, ¿no? Huelga seca. Sí. Entonces son deseos naturales y son necesarios. Necesarios porque si no los satisfago, no va, no funciona, el ser humano puede morir. Pero dice que hay otro gran grupo que son los deseos vanos, banales. Que no tiene sentido ni siquiera desearlos, digamos. Que ni siquiera son naturales, que están en el cuerpo y tampoco son necesarios. Claro. Ahora, dice que esta confusión entre deseos naturales y necesarios es una de las razones por las cuales el ser humano no logra una vida feliz, porque no distingue los deseos, este tipo de deseos naturales, necesarios, de los deseos que son totalmente banales, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los deseos que no son naturales necesarios? Por ejemplo, yo tengo un deseo natural, que es alimentarme, y es necesario, porque si no me alimento, pues no pasa nada. Pero puedo alimentarme con una comida sencilla y satisfacer el deseo necesario de alimentación. Sí. No tengo hambre, entonces como, por ejemplo, un pedazo de pan. Bueno. Pero dice que hay un deseo que es natural, pero no es necesario. Por ejemplo, es natural tener hambre, pero no es necesario satisfacer el hambre con una comida costosa. Sí. Es vano. Digamos. Es vano. Puede ser simplemente, es natural el deseo, ¿no? Porque es el hambre. Pero satisfacerlo con una comida costosa no es necesario. Claro, sí. Basta una comida sencilla que satisfaga el deseo natural. Entonces ahí están los deseos que sí son naturales, pero que no son necesarios. Claro, y creo que hoy en día a veces uno se da cuenta que los deseos vanos en nuestros días predominan, ¿no? La tecnología, el consumismo te ofrece un montón de productos en el que te la venden, asegurándote una felicidad, pero sin embargo no son absolutamente necesarios. La tecnología misma te ofrece celulares de última generación para uno que lleva una vida sencilla. No son necesarios. No son necesarios. Son vanos. Algunos son necesarios y naturales. Otros son son naturales y necesarios. Sí. Otros son naturales también, pero no son necesarios. Pero hay otros que no son ni naturales ni necesario. Y son los peores. Porque, por ejemplo, natural y necesario es alimentarse. Claro. Alimentarse con una comida que satisfaga, elemental, suficiente. Natural y necesario. Sí. Luego tenemos natural, pero no necesario. Por ejemplo, alimentarse con una comida costosa, suntuosa, que no me da más que lo que me da una comida natural, ¿no? Claro. O sea, elemental. Uh-huh. Entonces ahí tengo un deseo natural, pero no es necesario. En cambio, hay deseos que no son ni naturales ni necesarios. Es decir, no están ni en el organismo humano, ni en las no están en las necesidades propias de la persona, uh-huh, y tampoco son necesarios. Claro. Y mira qué deseos, él no lo dice tan directamente, pero lo señala. ¿Cuáles son entonces esos deseos que ni son naturales ni necesarios? Por ejemplo, los lujos. Los lujos. Por ejemplo, fíjate, el poder. El deseo de poder. El deseo de poder. Uh-huh. No es natural, dice, ni necesario. No está en tu naturaleza orgánica. Uh-huh. Por tanto, si no lo satisfaces, no te mueres. Claro, sí. Como si no satisfaces tu alimentación. Uh-huh. Y tampoco es necesario. Sí. Por ejemplo, comprarte... Es probablemente necesario tener un medio de transporte. Claro. O un medio de comunicación, un celular, un teléfono, ¿no? Claro. Pero tener el último modelo de celular o de auto... Claro. No es necesario. Puede ser, digamos, natural, sí, pero sí, no es necesario. Claro. No es necesario. Pero hay otros más terribles. La fama, la fortuna... Fama. Y aquellos que coleccionan, un ejemplo concreto de muchos autos... Es decir, ya se los respeta, pero desde el punto de vista de Epicuro, no son necesarios. Así es. Y eso encontramos también ejemplos en nuestra vida diaria, ¿no? Uh-huh. Hasta en la vida musical de nuestro país, aquí en Bolivia. Sí. Y lo conectan más con lo material a veces. A ver, vamos a escuchar una canción para... encontrar ese mensaje. Adelante. Vamos a llevar cuando nos vamos a morir, cholita paseña. ¿Qué cosas vamos a llevar cuando nos vamos a morir, cholita paseña? Esta es una canción que tiene un mensaje bastante interesante y profundo, y habla precisamente de la felicidad de manera indirecta. Hay que bailar moreno al año una vez, aunque nos cueste plata. Que nos cueste plata. ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vales, no? Uh-huh. Ay, ¿cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Entonces, fíjate, la felicidad entonces está cifrada en la posesión de deseos que no son naturales ni necesarios. No son necesarios. Entonces, Epicuro nos plantea una forma de vida muy austera, en el sentido de una forma de vida donde se satisfacen la naturalidad, la animalidad, los deseos elementales, básicos, fundamentales del ser humano, y se los distingue de aquellos que no se necesitan y que son, dice, la causa de por qué el ser humano anda infeliz. Por ejemplo, una persona que necesita comunicarse tiene un celular que cumple las funciones básicas y con eso está básicamente satisfecho en su necesidad natural. Claro. Pero imagínate que no tienes el celular de último modelo o el último carrazo, sufres, porque confundes el deseo natural de transporte, de comunicación, etcétera, ¿no? Con un deseo que es totalmente banal. Claro. Es interesante porque alguien decía, no recuerdo quién lo dijo. A veces el deseo es el fuente de sufrimiento. Pero evidentemente que hay que hacer una aclaración. Epicuro no dice que los deseos son malos. sino que los clasifica en deseos que son naturales, en deseos que son naturales y necesarios, pero en y otros deseos que no son, digamos, ni necesarios ni naturales. Ni deseos y este es el problema, ¿no? Este es el problema. El último. El último es el problema, porque los deseos son deseos, parte de nuestra naturalidad, uh-huh, nuestro organismo. Entonces no es un problema el desear. Uh-huh. El problema es confundir con qué tipo de deseos me atormenta. Claro. Si son deseos que no tienen una base en el ser humano y que vienen solamente de banalidades, sufro bajos deseos. ¿Cuánta gente sufre por no comprarse el último automodelo, hacer el último la vacación a las Bahamas, uh-huh, o de tener un nivel de consumo elevadísimo, o no tener el casazo de último año, claro, ¿no? O no pasar la última gran fiesta y traer a la última gran banda, no sé, de algún otro país, ¿no? Todo porque hay una expectativa de cubrir un deseo que no está, según él, enraizado en los deseos que son naturales. Entonces, la confusión de deseos nos hace infelices. Claro, y hoy en día se refleja mucho en los medios de comunicación de un modelo de personas, si es que se puede llamar así, en el sentido físico, ¿no? Te imponen y dicen, este es el modelo que tienes que seguir, porque siendo como él podrías ser feliz, uh-huh, y saludable. Y pasa que mucha gente desea ser como ellos, aquellos que aparecen en las publicidades, y sin embargo sufren por satisfacer ese deseo. No es necesario parecerse a ellos, y tampoco es natural, ¿no? La riqueza, por ejemplo. La riqueza es necesario, un deseo natural, tener lo suficiente para alimentarse, vestirse a uno, a la familia, ¿no? Y cubrir, digamos, tener vestido, tener casa, techo, uh-huh, y bueno, lo elemental, lo necesario para la vida. Pero de ahí a acumular riqueza tras riqueza tras riqueza y poder tras poder tras poder, está basado, según Epicuro, entonces, en una falsa comprensión del deseo que hace que la gente sea infeliz. Uh-huh. Entonces, mira cómo va cerrando poco a poco. Él señala que entonces el pan y el agua, dice, bien interesantemente, dan el más elevado placer cuando uno los necesita y llega a conseguirlos. Entonces, en ese sentido, hay que habituarse a un régimen de vida sencilla y no lujosa, que es provechosa para la salud del alma. Uh-huh. Hace al hombre desenvuelto ante las urgencias inmediatas de la vida cotidiana, nos pone en mejor disposición de ánimo cuando por intervalos accedemos a los refinamientos, si es que vamos ahí, uh-huh, y si no, nos prepara para no temer a las vicisitudes de la fortuna. Entonces, cuando afirmamos, porque Epicuro afirma el placer, dice, cuando afirmamos que el placer, uh-huh, es el fin último, no nos referimos a los placeres de los viciosos o a los que residen en el utilitarismo, como creen algunos ignorantes que no están de acuerdo o que interpretan mal nuestra doctrina. Sino nos referimos con el placer. ¿Qué es el placer para Epicuro? No sufrir dolor en el cuerpo ni estar perturbados en el alma. Uh-huh. ¿Qué te parece? El placer no es de los ignorantes, de los viciosos. Afirmamos el placer, que viva el placer, es el fin último de la vida, pero no es ese placer de los viciosos y los ignorantes que no nos entienden, sino el placer, mira qué interesante, es no sufrir dolor en el cuerpo ni estar perturbados en el alma. Es decir, es una prudencia lo que plantea él, ¿no? Prudencia frente a los deseos, clasificándolos cuidadosamente, y que el deseo no es malo, y el placer tampoco es malo. E incluso es natural y necesario en algunos casos, pero si nos excedemos y tenemos deseos de placer que no son naturales ni necesarios, se vuelve banal. Se vuelve banal. Uh-huh. Entonces, estos consejos, medítalos en tu interior, dice, amaneceo de noche contigo mismo, de día y de noche contigo mismo y con alguien semejante a ti, y jamás ni despierto ni en sueños sufrirás perturbación, sino que vivirás como un dios entre los hombres, pues en nada se parece a un animal mortal el hombre que vive entre bienes inmortales. Entonces, fíjate, nuevamente, el tetrafármaco, los cuatro remedios. Uh-huh. Tener una idea correcta de la divinidad. Uh-huh. La divinidad no es para temer, sino para imitar, uh-huh, es un modelo. La muerte no es de temer, porque la muerte es privación de sensación, sí. Y cuando estamos presentes no está la muerte, y cuando la muerte está, nosotros no existimos. La muerte, la vida es sensación, ausencia de sensación. Y sufrir con una idea errada de la muerte nos hace desdichados. Después, distinguir bien los placeres, los deseos, las necesidades. Y distinguir las necesidades, los deseos naturales y los banales. Y no dejarse someter por los banales para no vivir desdichado. Y finalmente, comprender que el destino puede acontecer, puede suceder, pero es importante, eso no lo vimos mucho, la fortaleza interior del ser humano. Y con estos consejos, Epicuro cierra su carta a Meneceo hace 2031 años, ¿no? 2331. Muy interesante, y de hecho este es uno de los documentos más importantes de la ética epicúrea, ¿no? Es breve, pero da las claves para tener la felicidad en el alma. Uno los puede practicar, es absolutamente, no podemos decir que esto ya ha pasado, pero eso hace mucho tiempo, pero hoy nos sigue presentando los mismos problemas nuestra existencia. Hay que tener una comprensión correcta, ejercitar, filosofar, reflexionar, pensar de qué es lo correcto. Entonces nosotros, Hens, invitamos para ir acabando a que el público interesado pueda buscar la carta a Meneceo de Epicuro y estudiarla, leerla un poco, interiorizarse y por su propia cuenta reflexionar y filosofar sobre el tema de la felicidad y la infelicidad que hoy día hemos intentado un poco conversar con Epicuro. Así es, los invitamos a nuestros oyentes a que puedan descargar, está disponible en internet y además es un texto muy breve, dos páginas creo. Dos, tres páginas en el que nuestros oyentes pueden aprender mucho y es una guía bastante saludable para nuestra alma. Gracias, nosotros nos reencontramos el próximo sábado. Nos vemos, Boris. Hasta un siguiente programa de Radio Filosofía. Henry. Permiso. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Radio Illimani, Red Patria Nueva, presentó Radio Filosofía. Ni por ser joven demore uno en empezar a filosofar, ni por empezar a ser viejo se canse de seguir filosofando, pues nadie es prematuro ni es retrasado en lo que concierne a la salud del alma. Dentro de 7 días seguiremos filosofando en Radio Filosofía. Porque estamos condenados a filosofar. Hasta la próxima.